¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll, 27 de noviembre. Vamos ahí, leña. Bueno, venga, no perdamos más tiempo. Solamente deciros que la semana pasada presentábamos como novedad el segundo disco de Tacoma. Y hoy van a seguir siendo protagonistas porque vamos a poder charlar aquí en Asesino el Rock and Roll con dos componentes de la banda de Portugalete. Así que ese será el plato fuerte, banda invitada, Tacoma. Y bueno, vamos a ver si nos da tiempo antes de tener a los invitados a micro abierto de presentar alguna cosilla. Y nada, vamos a empezar con el nuevo tema que han lanzado Tenso, el trío punk de Tenerife, que bueno, pues nada, esta semana han sacado un nuevo tema a la luz que se titula Queja Banal. Y que sería ya su, creo que su noveno tema. Han ido soltando a lo largo de este 2021 canciones, poquito a poco, algunas con videoclip. Es el caso de este último tema de Tenso. Queja Banal, como os digo, se titula y suena así. Esto es punk. ¡Vamos! sonando, arrasando como siempre, Tenso desde Tenerife. Bueno, pues ha sido la banda del año punk y lo que les queda, ¿no? Porque han cogido carrerilla y bueno, en este caso, con esta nueva canción Queja Banal, pues firman su novena canción. Que bueno, al final los primeros temas, creo que los primeros 6 temas fueron los que formaban parte de su primera grabación, su maqueta, su demo en cinta de cassette. Y nada, ellos siguen adelante y bueno, después de haber hecho varias incursiones en la península, pues esperemos que ya les podamos ver en algún momento por aquí, por la zona especial norte, claro que sí. Era Queja Banal, eran Tenso desde Tenerife. Y bueno, vamos con otra de las novedades que teníamos muchísimas ganas ya de enchufar por aquí y presentar un poquito ya más a fondo, aunque hemos venido poniendo algunos de los avances que la banda ha ido, digamos, difundiendo en los últimos meses. Estoy hablando de Los Pepes, del grupo afincado en Londres, con su nuevo álbum que se titula The Happiness Program, que no sé si es el... puede ser el cuarto o quinto álbum en estudio de Los Pepes. Tengo mis dudas, porque luego está también el recopilatorio que sacó Snap Records y tal. Bueno, en cualquier caso, este nuevo álbum de Los Pepes trae 12 canciones. Lo edita, parece que ser que en exclusiva, el sello afincado en Madrid, Snap Records, que siempre ha apostado por esta banda, y no me extraña, ya que, bueno, pues creo que son uno de los grupos más destacados de... pues de... un segundito, que suena el gallo. De los grupos más destacados de los últimos años en esta onda de punk rock 77, con melodía power pop y todo tocado con una energía brutal, ¿no? Vamos a empezar escuchando precisamente el tema que da título al álbum. Se titula The Happiness Program, como os decía, y suena así, lo nuevo de Los Pepes. Yeah. Bueno, pues ahí sonando los Pepes con su nuevo trabajo, este The Happiness Program. Hemos dejado sonar hasta tres canciones. Y bueno, esta última que habéis escuchado, pues quizás sea uno de los temas más en onda power pop del disco, que hay también dos o tres así. Y luego, por lo de siempre, lo que vienen haciendo los Pepes desde hace ya unos cuantos años, esa cañita, ¿no? Con ese punk rock, con dosis de melodía, pero también muy, muy ruidoso y con mucho ataque, digamos, ¿no? De momento lo vamos a dejar ahí. Más que nada porque ya estamos un poquito pendientes de los invitados de hoy, de Edu y de Chus de Tacoma, que enseguida estaremos charlando con ellos. Y sí que antes de pasar a eso, y aunque se nos ha echado el tiempo un poquito encima, sí os quería poner algo de Víctimas Club, que bueno, os puedo poner alguna canción así, vamos a decir en exclusiva, entre comillas, porque el disco, como sabéis, todavía no se ha hecho público, aunque sí hay un tema de avance que publicaron hace unos días, el tema Farsantes contra Farsantes, de la banda de Gasteiz de Víctimas Club, con el Pela al frente y Joseba a la guitarra, bueno, es componentes, ya sabéis, de Sumisión City Blues, con nueva gente también haciendo esta nueva banda que bueno, tanto está destacando en cierto modo, con los conciertillos que ha ido dando, y yo creo que toda la gente que les ha podido ver en directo últimamente, pues ya se está enganchando un poquito a un sonido que la verdad es bastante, ¿cómo decirlo? Bueno, incluso aquí hay una etiqueta que pone pop tóxico. El otro día hablaba yo de electro, o como decía yo, tecno rock o algo así, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, vosotros y vosotras podéis ser los que decidáis cómo llamar o cómo definir un poco el sonido de Víctimas Club, que sin duda es una banda que pues que no se acomodan y apuestan por el riesgo. El otro día, la semana pasada, os puse una canción sacada de un vídeo en directo de un concierto que dieron en Zumárraga, y bueno, no sé si volver sobre esa canción ya como suena en el disco o poneros alguna otra. Tengo mis dudas, pero bueno, sí, venga, vamos a escuchar ese Pandemia revisitada, pero ya en versión de cómo va a sonar en el disco, que supongo que en unos días lo harán público, y creo que se va a editar en primer lugar en CD y más adelante habrá edición en vinilo. Pues ahí sonando ya Víctimas Club. Pero esto ha empezado desde el principio, lo queremos oír, o sea, ha empezado cuando ya estaba la canción iniciada. Vamos a darle desde el principio ahora. Hospitales. Bueno, pues ahí estaba ese Pandemia Revisitada, que irá en el primer disco de Víctimas Club, disco con 9 canciones y nada, pues ya supongo que en el próximo programa ya os podré poner algún tema más y presentar un poquito más el disco, pues eso, a fondo. Esto creo que puede ser también uno de los temas estrella del disco. Bueno, ya habían ellos puesto un avance con esta canción desde hace ya bastantes meses. Eso es profesional. Bueno, por cierto, se me ha olvidado comentaros que hoy mismo están Víctimas Club en directo en Astica junto a Uger. Hoy es un día con un montón de bolos, pero impresionante. O sea, está la agenda a tope. Ya desde hace 2 o 3 semanas, o bueno, un mes, se nota que todo ha vuelto. Ahora seguramente todo volverá a caer, lamentablemente. Pero hoy hay un montón de conciertos interesantes en este sábado 27, incluido pues ese de Víctimas Club y de Uger en Astica. Hay otra banda también tocando que se me ha olvidado otra vez el nombre del grupo, que me perdonen pues. Y nada, sin más, vamos a enchufar a Tacoma con el primer tema de su disco y enseguida estamos ya charlando con los invitados, presentando este Aquí y Ahora de Tacoma, que precisamente se abre con ese mismo tema. Así que vamos con ello. He dado palos de ciego, pero sigo estando en pie. Daban todos por muerto y al final resucité. He venido para quedarme, hacerme un hueco, que la cosa está que arde. Es el sitio, es el momento, no es demasiado tarde. Restos de metralla de las guerras que perdí, luchando con mis fantasmas conseguí llegar aquí. He venido para quedarme, hacerme un hueco, que la cosa está que arde. Es el sitio, es el momento, no es demasiado tarde. Cuando daba un paso en falso, cuando hablaba la pared, cada fracaso algo que aprender. Yeah. Yepa. Bueno, pues así se abre este segundo disco de Tacoma, aquí y ahora. Además, el tema que acaba de sonar, y abriendo el disco, subimos micros y saludamos a los dos componentes de la banda que nos acompañan hoy. Edu, vocalista principal, que no sé, acércate un poquito bien al... Ahí. Un poquito más, a ver. Más, ahí. No sé si está abierto el micro, comprueba a ver si... Si no, acércate el verde también. O el naranja, que lo tienes más cerca. Este. Ey, sí. Ah, vale, ahora parece ya que te oigo mejor. No sé, ah, bueno. Y bueno, Chus, uno de los guitarristas de la banda. Hola, ¿qué tal? Un poquito más de... A ver. Sí, ¿me oyes? Sí, vale. Perfecto. Yo creo que ya estáis... Estamos en onda. Estáis ok a micros abiertos. Y nada, pues nada, bienvenidos aquí a Irola Irratia. Ya hemos estado... hablando un poquito fuera de micro, si habéis estado por aquí en alguna ocasión, teniendo en cuenta que sois en cierto modo dos históricos ya, de, bueno, pues desde hace sí, muchos no sé, años, muchos, muchísimos, muchos. Igual demasiados, no los cuentes. De los que, como éramos jóvenes en los 90, pues ya está todo dicho, ¿no? Eso es. Y como la radio lleva desde el 87, pues digo, me hacía que igual con vuestros anteriores historias, vuestras anteriores bandas y tal, igual podéis haber estado por aquí, pero parece ser que no. Yo me suena que con los cuatro elementos en ninguna radio que no hemos ido a ninguna radio nunca. Hostia, me sorprende porque ni siquiera. Ah, bueno, iba a decir Pititaco, pero igual Pititaco cuando aquello ya estaba de, o de capa caída o... En Pititaco estuve yo haciendo un recital de poesía hace, pues cuando estaba en la época de los cuatro elementos, más o menos, pero lo que es hablando del grupo y todo esto, no, ah, vale. No recuerdo haber estado nunca. Pero sí coincidía un poquito en la época, ¿no? Porque sí. Pititaco duró hasta el 2004 y cuatro elementos era... Sí, de hecho el primer concierto de los cuatro elementos lo hicimos en la chozna de Pititaco, ahí en Santurchi, en Mamariga. En Mamariga. Ese fue nuestro primer concierto, ahí en la calle. Claro, claro. Sí. Y bueno, en el caso de Chus, que tú en los Flying Rebollos también estuvisteis unos cuantos años de actividad también, pues desde, digamos, desde principios de los 90... Sí, técnicamente desde el 91 al 98. Sí. Estuvimos, sí. Muy intensos, años muy intensos. Eso es, claro. Pero sí. Sí, bueno, eso es historia y hoy venimos a hablar del presente, que es Tacoma y el segundo disco que bueno, ya lleva un par de meses o así, ya lleva, ¿no? Sí, salió el 1 de octubre, salió. Lo publicamos el 1 de octubre en redes y lo sacamos ya en formato CD, etcétera. Uh-huh. Nos falta el vinilo, pero bueno, lo haremos en breve. Ah, ¿va a haber vinilo? Nos gustaría, pero bueno, el presupuesto se nos agotó ya, entonces ya vamos a esperar un poquito. Eso me alegra mogollón, claro que sí. Que bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado desde el primer disco? Pues, el primer disco lo grabamos en 2016, lo sacamos en noviembre de 2016. Y bueno, funcionamos con él y ya en el 2019 nos metimos a grabar este segundo disco. Pero claro, vino toda esta mierda de la pandemia y toda esta porquería y se quedó ahí estancado. O sea, unos 4 o 5 años han pasado. Sí, el 2016, noviembre sacamos, sí, 5 años. Y este, en realidad empezamos a grabarlo en noviembre de 2019, y luego se prolongó con la pandemia. Nuestra idea era haberlo sacado en 2020 para claro. Mayo, junio, para hacer, bueno, empezar a tocar en verano y tal, pero vino la pandemia y se cortó todo. Entonces hemos estado estirando hasta que hemos visto que ya empezaba la vida a resurgir, entonces decidimos ya sacarlo ahora, aunque parece que la vida vuelve a no resurgir, ya no sé, es una cosa un poco complicada. Sí, bueno, ya estamos otra vez un poquito en la cuerda floja. Como siempre, mira, y... eso es un tema de nuestro disco. Sí. Es verdad, sí. Sí. Y bueno, vosotros venís representando a la banda, que sois cinco en el grupo, no hemos comentado, pero vamos a comentar quién falta. Sí, falta Galder, que es el batería, Óscar, que es el bajo, y Alfredo, que es el otro guitarra. Eso es, ahí serían los cinco componentes de Tacoma. Que bueno, el primer disco, ¿qué tal? ¿Qué sensaciones os dejó, no? Lo pudisteis rularlo, conciertos, tocar en directo, la respuesta de la peña. ¿Qué balance hacéis un poquito de lo que fue ese primer disco? Pues, a ver, yo creo que fue positivo. Lo que pasa es que aquí muchas veces hay que luchar contra viento y marea, ¿no? Muchas veces, sobre todo cuando eres un grupo autogestionado y no tienes un apoyo detrás fuerte. Pero las sensaciones fueron buenas, hicimos un par de anchoquis con el, con los cigarros, que nos llenó mucho, la gente respondía bien. Lo que pasa es que cuesta, como siempre, como cuando claro. te autogestionas tú, es muy complicado, y si no tienes un apoyo detrás, pero bueno, van saliendo cosas, poco a poco vas sumando y vas creando, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, conciertos dimos muchos, eso sí es verdad. Dimos muchos bolos, bueno, bien. Supongo que también viniendo donde veníais, pues un grupito de seguidores buenos ya tenéis desde el minuto cero. Eso... Sí, bueno, hay, eso ayuda. Sí, los ya... incondicionales. De claro. Sí, bueno, de siempre. Pero el bagaje que tienes, pues bueno, siempre ayuda, la verdad. Y luego pues la gente que se ha ido sumando, porque yo creo que ver en directo una banda como la vuestra, yo creo que quien no conozca y le gusta el rock and roll, yo creo que enseguida se engancha a una banda como Tacoma, ¿no? Sí, la verdad es que la respuesta de la gente en general ha sido muy buena, o sea... Porque bueno, hombre, es feo decirlo nosotros, pero yo creo que tenemos un bagaje, como, claro. como hemos hablado, un bagaje, y ese bagaje hace que ya suenes, aprendes de los errores, entonces en directo ya vas limando defectos y entonces todo va sonando como más redondo. Sí, la verdad que en directo yo creo que es donde la gente está más contenta y más nos dice, joder, qué bien sonáis y tal, claro. Igual en el disco... No le había molado tanto a la gente como en directo, luego siempre parece que tenemos un plus. Sí, nuestro fuerte yo creo es más el directo que el disco. Aunque el disco está muy bien, pero siempre te quedas con flecos, hay que dirías, joder, esto le necesitaría igual un poco más de power, esto necesitaría un poco más. Claro. Pero bueno, eso son cosas de los discos, siempre son así. O sea, luego el primero también, cada uno veníamos de una madre, cada uno hacíamos una historia distinta, juntarnos todos, encajarlo, todo ahí. Fue más complicado, ahora ya como que estamos pillando un poquito más la línea que queremos llevar. Ya vais consiguiendo un sonido, una personalidad más más cohesión, digamos, sí, ¿no? Porque aparte manera. Que creo que está bastante mejor hecho este segundo que el primero. Para lo menos para mi gusto, aunque luego siempre hay gente que te dice me gustan las letras del primero, las del segundo. Pero no me eso es un clásico tanto. Del rock, de que a todo el mundo le gusta siempre el primer disco y digo el resto son peores o son una mierda. Eso es un clásico del rock. Sí, es cierto. Sí. Bueno, se suele dar mucho sí, ese yo creo ensayo, que, ¿no? Que, sí, yo creo que es que igual primero echas más la energía y la inocencia, entre comillas, y luego cuando ya vas como puliendo parece que a la gente no le gusta tanto o que dicen, te has perdido fuelle, no sé. Pues suele también pasar, el suele primero pasar. Como que tienes las canciones ya guardadas desde hace más tiempo o tal, o has tenido más tiempo para... Sí. Para lanzarlo y ya el segundo ya como ahora tengo que sacar otro después de hacer otras 10 canciones que tiene su tema. Claro. Sí. Pero bueno, este disco yo creo que está más trabajado y está más pensado y más mejor producido. Eso, está más pulido porque además también digamos que más tiempo habéis tenido, ¿no? Eso. Con la pandemia sí, la verdad que sí. Demasiado. Porque bueno, hicimos mucho las mezclas vía telefónica y mandándonos ahí pues, vía digital, mandándonos ahí durante meses, ¿no? Pero ya, claro, lógicamente, entre estas 10 canciones había ya varias que ya veníais tocando, ¿no? Estabais presentando el primer disco ya había... Sí, porque nos gusta también ir tocando un poco. Cuando haces temas nuevos, pues ver un poco la respuesta, a ver si funcionan, no funcionan. Claro. Y nos gusta hacer así. Entonces sí que algunos temas sí que habíamos tocado ya en directo. Luego tuvisteis que poner mucho las pilas para seguir componiendo. Pero bueno, tampoco creo yo que sois vosotros de presiones ni de nada. Creo que lleváis unos ritmos bastante a lo vuestro. Sí, a lo nuestro, sí. Como va saliendo, que ya cuesta lo suyo, o sea que tampoco nos vamos a presionar con nada. Como hemos ido haciendo. Hemos ido dejando canciones cuando hemos creído que teníamos las suficientes, pues sí, de todas formas teníamos más temas, algunos dejamos en el tintero porque bueno, no lo veíamos para este disco o quizás no los veíamos suficientemente pulidos, o sea que temas teníamos. Bueno, al final los habéis decidido, habéis grabado 10 y bueno, supongo que contentos con el resultado, comentabais que le habéis dado una vueltita más de tuerca al asunto. Sí, y... sí. Yo creo que suena un poquito más profesional ya que el anterior. Las melodías de voz, por ejemplo, yo creo que están bastante mejor hechas. Sí, vas aprendiendo, ¿verdad? Y sí, ha mejorado en conjunto. Al final, bueno, el primer disco ha quedado ahí como primer disco con unos temas que han gustado bastante en general, pero bueno, y ahora... Supongo que esos temas del primer disco también en directo, supongo que han mutado a mejor también, ¿no? Sí. En cierto modo, ¿no? Sí, sí, suena con más empaque, suena más redondos. También llevamos mucho tiempo tocándolos y sí. Vas puliendo cosas. Y, sí. Siempre quitas las que menos te gustaban del otro disco, ¿no? Porque ahora ya tienes un disco nuevo y ya tienes un repertorio amplio, ¿no? Con los dos discos. Se pueden quitar las que menos nos molaban y bueno. Sí. Yo creo que va a quedar un directo bastante sí. Mira, potente. Por ejemplo, nos gusta hacer versiones y en este caso, por ejemplo, ahora la propuesta que tenemos no vamos a hacer versiones porque ya vemos que tenemos material que es nuestro, que es sólido y que nos gusta y no descartamos hacer versiones alguna vez, pero antes sí que hacíamos. Con el primer disco pues igual como estábamos más faltos de eso. Bueno, porque veníamos de los Flaming Riffs, sí, también claro. Estuvimos haciendo versiones hay unos añitos. Estuvimos sí, ahí. Sí, ahí es cuando nos fuimos puliendo un poco, ¿verdad? Eso es. Ahí se ve. Ahí se pueden. Si os preguntan por las influencias y tal y estas cosas, bueno, pues hacíamos. Tenemos una banda previa que sí, podía ser un poco la semilla de sí, lo que somos. Sí, era un poco hombre, pues sí. el rock americano, el rock que nos gusta, ¿no? Pues de Georgia Satellites, Bell Rise, Black Crowes, Bottle Rockets, o sea, grupos así. Sí. Alguna, tampoco incluso tampoco creo que lleguemos a ese nivel, pero nos atrevíamos con alguna de los Beatles. Pero son los que nos hombre, gustaban, claro. Por lo menos. No sé si los que nos influían, sí. Pero los que nos gustaban, sí. Seguro. El buen gusto, desde luego, sí. Lo tenéis, eso sí. Sin duda. Tom Petty, me acuerdo que hacíamos. Sí. Yo vuelvo a insistir, nos atrevimos con una de los Beatles que. Los Beatles, sí. Que era Tela Marinera. Uh-huh. Bueno, pues ahora ya con vuestros dos discos y vuestro repertorio ya configurado, que por cierto. Hoy, bueno, sí, vamos a decir hoy, porque esto está, cuando estéis escuchando esto, Tacoma seguramente no estarán aquí, sino que igual estarán probando sonido en la sala Esquena de Bilbo, que esta misma noche tocan. Esta misma noche tocan allí. Y va a ser el primer concierto sí, de sí. Mucho tiempo, ¿no? Después, sí. Porque vosotros ni habéis tocado para gente sentada ni nada, ninguna hostia de estas, ¿no? 2 años de barbecho. De barbecho, sí. ¿Y cómo afrontáis el asunto? Ojo, muchas ganas, ¿no? Me imagino ganas, que muchas sí, ganas sí que hay. Nervios también, ¿no? Porque, joder, 2 años es que ya nos acordaremos cómo se hace eso. Sí, bueno, pero hemos metido mucha grasa, ¿eh? De hecho, mañana a las 10 de la mañana, aunque parezca mentira para un grupo de rock, vamos a ensayar. Sí. Uh-huh. O sea que. Con la caraja. Grasa metemos. Pues, oye, vamos, supongo que. Que siempre es una maravilla lanzarse a presentar un disco nuevo y más, sobre todo después de estar sin tocar durante tanto tiempo. No sé qué. Que no sé cómo lo. Bueno, ya me dices que algo de nerviosillo. De sí, nervios, sí, ya sí. Nervios siempre hay. Sí. Aunque sea tocar en un garito pequeño, lo que sea, yo los nervios por lo menos siempre los tengo ahí presentes. Y me parece que es positivo también tenerlos, decir, ¿no? Te porque decir. Si no tienes nervios, ¿sabes? Como que vas ahí ya, como que todo está hecho, ¿no? Y hay que ir ahí con un poquito de. Sí, sí, claro. El nervio ahí en el estómago, sí, no, un poquito. Es como ir a la oficina, eso, ¿no? Eso es, sí, claro. Es un rollo. Hay que ir un poquito, pues eso. Y que luego, eso también te da luego energía allí y sacas todos esos nervios, luego se transforman en, ¿no? En más energía y. Pues eso. Y allí lo disfrutaremos bien. Que pues eso, tanto tiempo parados y encima que tampoco hemos visto conciertos. Yo, por ejemplo, he ido a 2 conciertos, yo creo que habré ido en sí. Estos 2 años. Yo poco más, o sea, prácticamente nada. O sea, que ya solo por el hecho de estar en un concierto, aunque lo estemos dando nosotros, luego salir de sí. Ver a los colegas, tomar las cervecitas, tal, pues sí, bueno, nos hace que, falta. Que vamos. Va a haber un gran ambiente, desde luego, porque sí. Hay muchas ganas. Y así, sí. Bueno, se está demostrando que lo que he comentado antes, que hay un montón de conciertos y de gente pues organizando cosas, las salas de nuevo y bueno, y ya veremos lo que nos dura el caramelo en la boca, pero hay que disfrutarlo, como digo, yo siempre vamos a pensar en el aquí y en el ahora, por aquí y ahora, porque que no sé si el título. No estaba pensado por el tema este de la pandemia ni nada de eso, pero vamos, que viene al pelo, porque igual para la pandemia estaba más la de bicho raro, ¿verdad? Sí. Por cierto, luego sí. Hablaremos del videoclip y de todas estas historias. Aquí está vamos, el director. Vamos a. Ah, vale, sí. Bien, claro. Bien. Luego que nos, si quiere que nos comente algo sí, también, sí, ¿eh? Sí. Luego lo obligamos a que, sí. A que echarle. Y nada, vamos a escuchar otro de los temas del disco. ¿Cuál os apetece? ¿O? ¿Cuál, ¿Fuera de la ley? Fuera de la ley, igual. Sí. Vale, que sería la número 6. Sí. Esto se me ocurre, esto en la edición en vinilo sería el que el primer tema de la cara B, ¿o no? Sí, el siguiente. Sí, está pensado así ya. O sea, y cuando hicimos el máster hicimos pensando en el vinilo, entonces ya organizamos las canciones un poco así, o sea, sería la primera de la cara B. Vale, pues Fuera de la Ley. Seguimos con Tacoma, escuchando su nuevo trabajo y charlando aquí con Edu y con Chus. Vamos allá. Bolsillos, cara de pocos amigos. Ten cuidado, no te cruces en su camino, porque lleva la muerte tatuada y un perro de presa sin bozal que te puede devorar a su señal. El sueño no quiere ser como tú. Cada uno que cargue con su cruz. He visto su rostro en los espejos, su carne de cañón, la misma soledad del francotirador. Pues ahí sonando a Tacoma, y aquí seguimos desde Irola y Ratia Asesino, el rock and roll, presentando este segundo disco de la banda de Portugalete, ¿no? Hay que decir. Sí, claro. Bueno, Galder es de Bilbao, pero el batería, pero sí. Todos los demás somos portugalujos de pro. Claro que sí, bueno, pues eso, que además de tradición. Sí, carrillera total. Total, porque bueno, viniendo por ejemplo Chus de los Flying, pues eso ya es un plus, ¿no? Hombre, no, claro que sí. Los Flying son los que abrieron el camino. Eso es, que siempre ha sido siempre ha tenido ese rollito, ¿no? No sé. Sí. Un poquito el rock, ¿no? Que estaban todos los demás haciendo punk y tal, ¿no? En la época esta del rock radical, sí, y eso tal. Sí, eso pasa. Mira, esa cosa, eso es una cosa, bueno, no viene muy a cuento porque sí, no, pero bien, que fluya. Pero sí que es verdad que, joder, que los Flying al final éramos como un poco unos putos bichos raros. La verdad que es que no encajábamos en ningún lado, pero luego nos llamaban muchos Gasteches, la gente se lo pasaba de cojones, o sea, la verdad que Pero a veces decías, jo, ¿qué pintamos aquí? Haciendo rock ahí, más de los Rolling Stones y tal, sí. en plena época de que todo el mundo estaba de... Es verdad, o estaban los coletazos del punk más radical, sí, o sí, estaba sí. esa nueva en los... Sí, los Sutagar también. Bueno, y de la zona de lo sí. del indie este, y de lo del de rock más alternativo. Sí. A eso me refería. Sí, éramos como un poco bichos raros. De hecho, los Flying, me tocaban mucho en Euskadi, pero tocaban mucho fuera de Euskadi. Y ahí nos llamaban mucho. Y en Euskadi tocábamos, y luego me sorprendía porque, bueno, por ejemplo, había Gasteches que íbamos todos los años, como en plan ya establecido, ¿no? O sea, todos los años. Era tradicional. Sí, sí, sí. Y veías ahí a punkis y todo, y se lo pasaban bomba, la verdad. Hombre, nosotros tenían también un regustillo punky, sí. Digamos, sí, sí, aunque eran rockeros, eso ¿no? Es. Pero ese regustillo de alguna letra, de tal. Sí. Sí. Tenían un toque ahí que iba bien con la época, yo creo. Sí, lo creo que sí. Y bueno, y yo creo que también ese espíritu de ese desparrame un poquito. Sí, el ¿no? desparrame tal. Sí, no, mucho desparrame, mucho. Que bueno, que no sé. Ya voy a aprovechar para preguntarte, porque siempre se está la cosa ahí, el run ese de que, jo, pues que igual se juntan y tal, y que no sé qué, y que, aunque sea para algo puntual, o que no sé qué, o sí. que tal, o que cual. Ya habéis hecho el tema este, ¿no? Sí, hemos hecho alguna cosita, pero no todos los Flying, no como Flying, o sea, hemos hecho alguna cosita para Vinilo FM, nos hemos juntado para algún evento, para el homenaje a Pelo, nos juntamos, claro. los Flying, la única vez que nos hemos juntado en los últimos 15 años. Pero no, en principio no lo sé. Bueno, mira, la semana que viene hemos quedado para comer algunos de los Flying. Ah, bueno. Igual surge algo, quién sabe. Bueno, en esta que acaba de sonar, en la de Fuera de la Ley, sí. ahí está Lalo, la armónica de sí, los Flying. Sí, sí. Que lo ha dejado muy fino, chaval. Sí, la verdad pues, que sí. Oye, para zanjar el tema, que todo se andará, pero siempre queda la esperanza. Sí, sí, sí. Siempre queda la sí. esperanza. Por lo menos, pues eso, de decir, vamos a hacer dos o tres bolillos, que a la sí. gente se le quite el chucho. Es mucho esfuerzo ya, no sé yo. No sé. Puede que sí, ¿eh? A ver, la ilusión siempre está. Yo entiendo que igual para ti no lo sería, ¿no? Porque estás en activo y... Ya, puede pasar también, y tal. Sí. Luego, pues, hay más gente en la banda, lógicamente, y claro, güey, cada uno igual tiene su sí. forma de verlo y sí. eso sería acordarlo sí. o... No, realmente es que nos han hecho propuestas un poco interesantes para juntarnos, pero la verdad que no, nunca, no es una cosa que está ahí en el aire, pero nunca... Igual lo materializamos ya cuando seamos abuelitos, quién sabe. Yo creo que es un buen momento, ¿eh? Sí, podría ser, porque dentro de 10 años ya igual no estamos ahora, ni aquí. Aquí y ahora, o ahora sí. o nunca, sí, como sí. queráis decirlo, pero bueno. Pues nada, seguimos. Hablabas, Edu, un poco de colaboraciones, pues coméntanos, porque sí que habéis tenido aquí buena sí. compañía. Pues está Miguel de Renegados, que ha hecho los coros, está Sara de Rubia, está Félix. Lalo tocando la armónica, está Félix, que ha metido por ahí de percusiones y demás. Félix Landa. Sí, Félix Landa. ¿Qué me falta? Ayer el Coreca, ayer también, el Coreca, el extremo. Y bueno, por supuesto, Uojo, que ha metido Miguel algún punteo. ¿Cuál? Miguel. Sí, ya lo he dicho. Y Uojo, por supuesto, que ha metido un solo de guitarra brutal en el tema de Bicho Raro, y nos ha producido el disco, y bueno, ha sido uno más de Tacoma. De hecho, Uojo, que ha hecho muchos arreglitos varios también sí. por ahí, aparte. Bueno, tú no te acuerdas que, de hecho, cuando llegamos, lo primero que nos dijo Iñaki, o sea, Uojo, nos dijo, oye, yo soy el sexto Tacoma, que como productor eso fue una bomba, o sea, que te dice, yo soy uno más de la banda, mientras grabemos el disco. Iñaki nos ha ayudado un mogollón. Pero un mogollón. A mí, por lo menos, en el tema de la voz y todo eso, me ha ayudado sí, muchísimo. Y en arreglos. En algunas cosas que yo llevaba ahí regulares, que claro. tal. Y él me ha dicho, pues, ¿por qué? Me ha dado ideas. ¿Por qué no vas por aquí? ¿Por qué no haces esto? Y yo creo que ha mejorado bastante lo que había. Sí. Y, vamos, eso se sí, lo tenemos sí. que agradecer a tope. Que nos ha mejorado las canciones. Sí, un montón. Como productor que es, desde luego. Claro, ha hecho su labor. Sí, sí, muy bien hecha. Bien. Bueno. Y luego, bueno, aparte que disponíamos de una artillería de a nivel de guitarras, vamos, impresionante, que sí. podíamos tocar con lo mejor de lo mejor. Y bueno, y que trabaja de una forma muy profesional y muy cercana también, y eso, pues, que puede sí. ser muy bueno, pero luego... Ah, no, Iñaki, pues eso, es esto Tacoma. Eso es que... Normal, porque, bueno, al fin y al cabo hay una... Entre vosotros... Ya de años, ¿no? Sí, hay una sí, relación, sí, en cierto modo, sí, ¿no? Y eso no, también ayuda sí. mucho, ¿no? Claro, el primer disco también estuvo él ayudándonos, aunque este ha estado más implicado. El primero estuvo en ciertas partes, no en todo el proceso, y este ha estado de principio a fin. O sea, que por ahí una maravilla, ¿no? Sí, el tema. Sí, sí. Habéis nombrado que sí que no sabía yo que había Miguel de Renegados. Sí, sí. Y no, no ha surgido que porque este es un artista, ¿eh? O sea, este es la bomba. Que no haya metido ninguna guitarrita por ahí ni no, nada. No, mira que podía haber, porque mira que toca bien el cabrón. No. Por eso os digo que... No. No queríamos que nos eclipsara. No, lo podía haber metido, desde es luego. Es como sí. A Félix, a Félix también, que dice la peña, joder, Félix, el Félix como toca la guitarra y le ponéis ahí a tocar percusión. Me hemos metido con las maracas. Sí, o sí, sea sí, que... sí, bueno. Bien, bien. Bueno, ahí está. Bueno, el caso es que para acompañar, de maravilla. Ah, bueno, y se nos ha olvidado, Sara. Sarita, ¿no? ¿No? Sí, ah, ya lo has dicho. Vale. Comentado, bueno, siempre una voz femenina también... Sí, bueno, Sara lo ha hecho muy bien. Sara y bueno, y también hay que decir a María. Y luego María, la pareja de la mujer de Iñaki, que también canta brutalmente y que ha metido muchos coros. Sí. Bueno, bueno, pues ahí están las 10 canciones. El disco está publicado de momento en CD, que no sé por dónde más o menos lo habéis movido. Esto es una autoproducción y supongo que la distribución es un poco casera. Casera, sí, ahí las dado. Sí, pues bueno, con los medios que tenemos, o sea, nosotros funcionamos, pues eso, poquito a poquito. Si es verdad que, por ejemplo, el vídeo que nos ha hecho aquí Peque, pues ayuda mucho. Nos hemos dado cuenta que en el primer disco no hicimos ningún vídeo ni nada, y el mundo, oye, cómo están las cosas, el YouTube y el mundo audiovisual, pues hace que te abra muchas más puertas, ¿no? Sí, vamos, hemos conseguido más visitas con el vídeo que con todo el disco anterior, vamos, y... Sí, sí. Sí, está muy bien. Pues el tema que elegisteis era para el vídeo es Bicho Raro. Sí, sí, sí. Que bueno, yo creo que es un acierto y que se prestaba una historia así, se prestaba bastante a hacer un videoclip, ¿no? O... Sí. Sí, la y verdad. Y además que... sin tener igual que emplear grandes. No, no, a ver, el vídeo es baratito, digamos, o sea que lo hemos hecho con. Sí, me ha quedado muy resultón. Ha quedado resultón, sí, porque está historiado, tiene una historia y tal. Si quiere, aquí está Peque como digamos. Aquí está Peque, sí, que ha sido el director del proyecto y que a la mayoría se lo tenemos que agradecer a él de que haya quedado así de bien. Sí, tranqui, que yo creo que buenas, está. ¿Qué tal? Sí, se te oye, Peque. Bienvenido. Bueno, casco. Y nada, pues ya que es, pues eso, ya que estás por aquí, comenta también un poquito qué idea, o sea, cómo ha sido el tema, si. ¿Él os lo ha propuesto a vosotros o te acoma a él o lo de hacer el vídeo o cómo surgió? Bueno, a ver, como Peque siempre nos hace prácticamente todo el relevo es el sexto Tacoma también. Bueno, el diseño del disco, sí, ha hecho todas las los fotos, carteles, las fotos. He venido a hacer fotos, o sea que no te cuento más. Claro, y o sea que lo ha hecho todo prácticamente. Es uno más. Y se animó, bueno, pues hay que hacer un vídeo, pues tal. Y ya nos pusimos a currar. La idea surgió un poco, pues sabíamos que, yo creo que teníamos claro un poco el tema o nos hacía gracia, entre comillas, un poco el tema, sobre todo por eso, porque daba como mucho juego hacer una idea, hacer un cortometraje, o es como muy cinematográfica la canción, o sea, entre comillas también. Y pues un día hablando con Edu, tomando unas cañas, tal, lo típico que se te ocurre una chispa y joder, y hay que hacer un vídeo, pues hacemos y al final salió. Pero eso, lo que decimos como, perdón, como es autoproducido y con presupuesto cero, digamos, pues contando con gente voluntaria que se prestó, o sea... Casi toda la gente, o todo el mundo que aparece en el videoclip que no sean los Tacoma, es gente que era voluntaria, o sea, que no había actuado en su vida, o sea, grabar en dos días, grabar en dos días, con mucha presión, porque quieres que quede bien, pero claro, también había un trabajo anterior bastante tocho de la idea. Claro. Storyboard, cómo hacemos, tal. ¿Tú te dedicas no, ahí? No, no, no. Ah, bueno, eres no, un poco como. Es que encima eso, es que no me dedico a hacer vídeos. ¿Es tu hobby, digamos? O... Tampoco, yo soy fotógrafo y lo que pasa es que, bueno, como siempre me gusta echarles una mano, etcétera, pues surgió y la verdad es que muy contento. Al nuevo Spielberg tenemos. Ah, pues bueno, Spielberg no. pues todavía le doy yo entonces más valor al resultado, porque oye, eso del hazlo tú mismo. Cuando se pone de manifiesto en cosas así. Y sobre todo eso, los días de la grabación, como también como o sea, no nerviosos, pero sí notando la presión de que, claro, no tienes presupuesto. Entonces, claro, si ya en las producciones con presupuesto surgen problemas, imagínate en las que no hay presupuesto, ¿sabes? Claro. O sea, que de repente una señora que tiene que hacer de... que no fue el caso, pero imagínate que una de las señoras que salía de la iglesia... la que se agarra el bolso. Eso es, una de esas, no puede venir por lo que sea, pues tienes que andar buscando por el barrio a alguien que te lo haga en el momento, ¿sabes? O sea, sí. De hecho, los chavales que salen... porque claro, imagínate, o sea, y fíjate que en Puerto no habrá, pero no encontrábamos gente de ese perfil. Estaban con, ¿sabes?, los exámenes. De 20 y todo años, eso. Rollo medio cani, no sé qué. Y al final, una chica que estaba haciendo prácticas conmigo, que es de La Peña, me dijo, joder, pues de mi cuadrilla. Pero lo que pasa es que tienen que currar, fíjate cómo es. Teníamos que grabar a las 10 de la mañana o a las 12, no me acuerdo, con ellos. Y dijo, pero es que uno curra a la una. O sea, pero fue, vinieron con el coche. O sea, eso era eso sí que había que haberlo grabado. Vinieron con el coche, hicimos las tomas que hicimos, que tampoco hicimos muchas tomas. Los tíos súper majos y se piraron a currar. Sí. O sea, fue nada, media hora de grabación con ellos. O sea, y luego el resto súper bien. Iñaki también se animó, el guojo. Ah, sí, sí. Y claro, también vino con una predisposición de la hostia y tal. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Sí, y el público sí, también encantado. Sí, estuvo horas y horas ahí, aguantando el chaparrón. Todo el mundo. Sí, sí, sí. El sí, resultado ha quedado, joder, ha sí, quedado muy bien. Y, a ver, y Edu, por cierto, si no, sabes cómo si no sabes cómo se ha grabado y te gusta, pues a nosotros nos encanta. Porque, claro, después de todo lo que pasamos, que tampoco hubo penurias, ni se murió nadie, ni se cayó un foco de una grúa, porque no había focos ni grúas. Pero eso, que muy satisfechos por el curro. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Edu, tú en tu caso te metiste en el papel totalmente. Pues sí, sí. Es que es el bicho raro. Me tuve que meter. Tampoco era muy difícil, porque yo ya soy un poco raro de por sí. Pero sí, sí, la verdad que ya una vez te pones el atuendo, te maquillan y tal, te metes un poco en el rollo y sí, la verdad que... Estaba realmente desmejorado, ¿eh? Sí, estaba desmejorado, sí. El maquillaje hizo estragos. Bueno, pues en la canción ahora enseguida la escuchamos, Bicho Raro, que bueno, yo creo que puede ser uno de los temas que más puede enganchar también, ¿no? A, sí. Sí, gente, es como, ¿no?, como fácil, bastante escuchable y así. Uh-huh. Yo creo que sí, que... Y bueno, que también se puede identificar bastante gente, ¿no?, con el... También, sí, aunque yo creo que lo que es el vídeo tampoco tiene mucha relación con lo que habla la canción. Uh-huh. O sea, sin embargo, tiene algunas similitudes que hace que quede bien visualmente. Pero lo que es la letra... habla como de la composición y no tiene tanto que ver con la imagen del mendigo y tal. Ajá. Que va con su carro y tal. Sí, tú, que sí puede ser un bicho raro, pero yo en la canción hablo que soy un bicho raro porque me tiro mucho tiempo en soledad componiendo y eso pues te crea pues que luego te cueste igual relacionarte con los demás o tal con facilidad porque estás siempre ahí metido en tu burbuja y eso como que te encierra mucho, ¿sabes? El estar ahí componiendo y todo eso, ¿no? Ese es un poco el mensaje que tú sí, ese es el mensaje, bueno. Eso es de lo que habla la canción. Luego se nos ocurrió la idea del mendigo y de ir tirando un poquito del hilo así y salió, pero yo creo que queda bastante bien visualmente. Sí, sí, sí. Encaja bien. Eso es. Aunque no hable de eso exactamente, pero encaja bastante bien. Sí, es un paralelismo, bien, ¿no? Sí, un paralelismo. El mendigo es el bicho raro, pero tampoco se ciñe. O sea, encaja el videoclip, encaja con la canción, pero tampoco describe lo que eso, realmente. Es el mensaje que él realmente transmitir, eso es, ¿sabes? Y otra cosa. Bueno, ya que tengo la oportunidad de decir aquí que, pues eso, que. Agradecer a todos los que colaboraron porque, vamos, se enrollaron de la hostia, sí. Gente súper maja, súper por la labor y el Gasteche de Portu también se estraga, que se enrollaron de la hostia, que nos dejaron varios sitios para rodar y todas las facilidades del mundo y la verdad es que un lujo. Y el público, pues ya ni te cuento, eran todos colegas, o sea que, sí, aparte la maquilladora, el la cámara. Maquilladora, Eder, que es el que ha grabado el vídeo. Que es un máquina, el que ha montado también conmigo. Bueno, ha montado él, pero yo detrás dándole con la varita ahí, ¿no? Para aquí, para allá. Y la verdad es que muy bien, muy bien. Bueno, pues muy nada, contentos. Y los que no hayáis visto todavía, pues en YouTube está está ese bicho raro de Tacoma. Yo creo que como pongáis Tacoma, bicho raro, ahí sale. Y sí, ahí lo podéis ver. Y vamos, escuchamos la canción entonces, si os parece. Vamos a por ella. Que sería la tercera del disco. Está ahí bien puesta estratégicamente también. Sí, claro. Y supongo que, bueno, eso cuesta que la tenéis al principio, más bien al final del, digamos, del repertorio en directo, del set liso, como la tenemos casi al final. Sí. Claro. Sí. Casi de las últimas. Bien, venga, vamos a escucharla. Y así suena. Ahí está en Tacoma. Si es lunes o domingo, invierno, primavera, apenas salgo de mi madriguera. A mi manera paso las horas, viajando sin moverme de aquí. Como las musas se demoran, no tengo tiempo para ti. Si ocurre un cataclismo, reniego del planeta, son gajes del oficio. A mi manera paso las horas, viajando sin moverme de aquí. Como las musas se demoran, no tengo tiempo para ti. Soy un bicho raro, gente inadaptado. Soy un bicho raro y no tengo vida social. Soy un bicho raro. ahí se va apagando el bicho raro de Tacoma. Y nada, seguimos charlando un ratito más con Edu, vocalista de la banda, y con Chus, uno de los guitarras, presentando este segundo trabajo. En algún momento alguien os hizo alguna propuesta o algo de... o interesarse por sacar el disco o algo, o simplemente vosotros... No, y tampoco hemos buscado, ¿eh? Yo en el primer disco sí que me moví un poco, porque bueno, pues son muchos años, conozco gente, pero vamos un poco a nuestra bola, la verdad. Y hombre, nos encantaría tener un manager, alguien que nos buscara bolos, sobre todo por tema bolos, y pero no, esta vez hemos dicho, mira, con dos cojones, vamos ahí y ya está. ¿Y cómo repartís un poquito esas labores, no? De, porque al final la banda, pues, supone mucho, sí, muchas, sí, cosas, ¿no? También. Sí, hay mucho curro. Pues bueno, cada uno, ¿no? Cada uno se reparte un poco. Coge, sí, unos se encargan de uno del Instagram, el otro del Facebook, el otro de las cuentas, el otro de tal, sí. Y así nos vamos repartiendo un poquito los trabajos. Y eso, y vamos tirando para adelante. Las expectativas que tenéis, yo veo que tampoco no tenéis nada, un rollo muy de, a ver si... No, a ver. Si suena la flauta o peta esto de alguna manera. Yo, Javi, te digo, si yo llevo 35 años, claro, en bandas, no he parado de tocar nunca. He tocado con Flying, he tocado con Hass, he tocado con Fito, he tocado con Mohen de Peña. Y sé lo que hay, y sé lo que hay. Y yo siempre digo, si trabajas, oye, estás sembrando, puedes recoger frutos, pero... Pero yo ya no me hago las flotadas de me va a coger y va a rellenar el San Mamés, ¿entiendes? Es que ni me interesa, sinceramente. Pero bueno, hombre, yo lo que más me gusta de esto es, ojalá pudiéramos vivir de ello holgadamente y tal, pero... Sí. Pero lo que más nos interesa es tocar, hacer música, eso, y seguir haciendo canciones. Y pensar, al final, es intentar hacer buenas canciones, eso, y es, ese es nuestro... Eso es lo que a nosotros nos interesa. Sí. Lo primero es que disfrutéis vosotros, precisamente, y luego, sí, pues, ir mejorando, y que vayan sonando mejor las canciones. Y para mí el tema está ahí, en hacer buenos temas. Luego ya todo lo que venga después es lo que tendrá, sí, que venir, sí. Puede que no venga nada, puede que venga algo, o que venga lo que tenga que venir. Nosotros sabemos que lo que hemos hecho lo hemos hecho primero de corazón, segundo con esfuerzo, y pues eso. Eso es lo que nos interesa a nosotros, sí. Intentar hacer buenas canciones y ya está. En este disco habéis metido también un par de temitas así como más, sí. que por cierto, el otro día, la semana pasada, puse dos o tres temas del disco, y una de ellas fue la de Donde no nos vean, que me parece un temón. Sí, sí, sí, es una gran canción. La verdad, sí, hay de todo, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Sí, es un poco lo más diferente, igual, ¿no? De todo, sí, el disco. Como entonces... que choca un poco cuando entra ese tema ahí en el disco, pues porque la gente está más acostumbrada al guitarreo y tal, y de repente cuando haces algo más tranquilito, sí, ¿no? Y la última, que bueno, también es no más balada, qué, balada. No, no sé por qué, oye, sí. Sinceramente me da igual lo que opinen los demás. Nosotros lo hacemos, a mí me parece que son temas que han quedado súper bien, encima musicalmente han quedado súper bien arreglados y todo eso. Yo creo que tenemos que hacer lo que nos salga, no lo que... Ah, sí. Es que hacéis una moñada. Pues bueno, oye, chicos. Bueno, es una moñada, es relativo. Pero sí, por eso te digo que me sorprende, porque a mí me parece una gran canción. Y no sé, sí, la gente que sea tan cerrada, ¿no? Si la variedad está al gusto. Bueno, hay de todo, sí. No hay de todo, pero yo creo que la mayoría como que le cuesta un poquito aceptar que puedas hacer una balada, porque no voy a poder hacer una balada y luego hacer, sí, una cañera, o sea, no, es que podríamos hacer todas cañeras si nos diera la gana. Te claro, creo que lo hacemos, sí, porque nos apetece, porque creemos que es una buena canción, es una buena composición, yo tiene creo una buena que letra. Le da también esa pauta de que te pega un cambio de repente, ¿no? Claro. Y que no es todo el rato... Uh-huh. La misma matraca, sino que, coño, pues mira, de repente han hecho esta. Sí, sí, sí. Si tienen sensibilidad estos chavales y tal, pues... Poca, pero... No, pues ya os digo que a mí me parece uno de los mejores, sí, temas... Sí, la verdad que sí. A nosotros también, ¿eh? Sí. Messi, y la última, que es la balada, que es la más lenta, sí, yo Calles creo que grises. También, sí, está muy bien, Calles Grises, que también, sí, está, que quedó muy chula. Por cierto, le habéis dado también al diseño del disco y tal un tono muy gris, en general. Sí, un tono, ¿no? Muy, no, muy clasicote, si... también. También el Peque ha sido el encargado de toda esta materia. ¿Y qué tal, hay en medio de dónde? ¿De Carlos VII? Carlos VII. Me dijeron el otro día a mí, joder, ¿qué habéis hecho ahí la foto en la Gran Vía de Bilbao? Y dijo, que somos de Portu, no es Bilbao. Y es que también me estuve fijando y digo, porque también pensé lo de la, pero digo, porque la Gran Vía de Bilbao es muchísimo más ancha. Esa foto tiene su cosa, porque la hicimos en pleno confinamiento, cuando a las 10 de la noche teníamos que estar todos en casa. Tuvimos que pedir permiso al ayuntamiento para poder hacer las fotos, y creíamos que no iba a haber nadie, ni coches ni nada, y claro, hicimos la foto en el paso de cebra y no paraban pasar coches, autobuses y de todo. Eran las 11 o 12 de la noche y nos tenían que avisar, porque claro, como nos teníamos por la espalda, cada vez que se encendía el semáforo nos avisaban y nos teníamos que salir corriendo. Pues me parece muy mal que los señores agentes del cuerpo municipal no estuvieran ahí con el silbato. Mejor que no estuviera. Y hubiese sido la bomba eso, ¿no? Señor alcalde, por favor, pónganos aquí. No, podríamos haber muerto en la foto, pero gracias a Dios nos libramos todos. Pues imagínate, si se ve un autobús, aquello es el camión de la basura. Pues puede ser. Pero la verdad que es que nos tenían que avisar, porque teníamos que salir corriendo, claro, porque venían coches por todos lados, no solo por detrás, pero también por los laterales. Entonces cada vez que se ponía en verde el semáforo para los vehículos, teníamos que salir corriendo. Pero la foto yo creo que refleja bien lo que queríamos hacer, que era esa nocturnidad y esas luces y ese rollo... Sí, un poco en contraste con el primer disco, que era otra cosa, porque la portada era una montaña, ¿no? Queríamos darle una vuelta. Esto es más urbano, decirlo de alguna manera. Es más urbano, ¿no? Yo creo que nosotros también somos bastante urbanos en las letras y demás, y yo creo que ha quedado muy bien. Clasicote. Sí, es lo que queríamos, de cierta forma, ¿no? Sí. Que sería clasicote, un poco. Clasicote, pero bien. Sí, bueno, está chulo. Y luego el diseño, un poquito que habéis hecho también, pues del librillo del CD y tal, pues... Está. Lo mismo nos hace un vídeo que nos hace un libreto. Está chulito, y supongo que esto luego en carpeta grande de vinilo. Estoy deseando verlo. Pues también, ¿no? Para hacerse un cuadro, si hace falta. Sí. ¿No? Y tal. Así que bueno, dentro de vuestro Aldo Tú Mismo, hacéis las cosas bien y ponéis. Sí, ¿no? Empeño. Y cariño, sí, sobre todo cariño. En que quede curiosito el asunto, ¿no? Sobre más historias acerca de las letras. Que eso creo que es cosa de Edu, supongo. Sí, Edu compone todas las letras. Sí. Luego hay que pasar el filtro, ¿o cómo? No. O sea, lo que es pasar el filtro, no. Hombre, parece que suena un poco mal esto a censura o algo, ¿no? No, es que ni me preguntan, oye, ¿esta de qué habla? O tampoco ellos se preocupan mucho de. Me dejan bastante cancha, ¿no? Para hacer. Sí, en alguna me han preguntado, oye, pues ¿esta de qué habla? O tal, pero vamos, que. Sin más. No, libertad, sobre todo, ¿no? Sí, yo creo que sí. No sé, oye, las canciones, te encaja bien la letra y tampoco tenemos. Y si no, que escriban ellos una, que siempre. Siempre hay esa opción, ¿no? De que alguno más diga, coño, pues yo he escrito una. Pues bueno, no escriben, pues me toca a mí. Son. En general, pues son temas así un poquito que hablan del típico tema rock and rollero, un poquillo, ¿no? Luego sí, cosas igual más personales o más. Sí, pero vamos. Tira como de ya en los dos discos, ¿no? Como un poco de los temas clásicos que se han hablado siempre en la música rock, un poco pues desde mi óptica y de mi manera de hacer, ¿no? A mí, como me gusta mucho la poesía, pues me intento acercar un poco al lenguaje poético y todo esto, pero sí, no es... Joder, qué original, es que está hablando de hablo de los colegas, hablo de la noche, hablo de estas cosas, que del sexo o de la droga o de temas que ya están bastante escuchados, pero siempre hay pues la opinión de cada uno luego, o la manera de tratarlo de cada uno. El otro día otro de los temas que puse, que bueno, venía un poquito también a cuenta el de Cara a la Pared, que bueno, tiene una historia detrás, que yo ya lo comenté aquí el otro día un poquito el asunto, si quieres tú dar tu versión acerca de la canción esta, que claro. Yo que sí que comenté que mucha peña se podía sentir identificada con... Sí, no sé si la gente la entenderá bien, ¿no? Porque estos, por ejemplo, tenían ahí sus dudas, ¿no? Estaba de qué habla, porque es un poco... Y habla en realidad, tú lo sabes bien, de una conversación que tuvimos tú y yo en el pelotazo, hablando del colegio, ¿no? De las hostias que nos repartían ahí en el colegio para maleducarnos, digamos. Y, y pues bueno, de lo que era la enseñanza a mediados y finales de los 70, eso es que recibíamos más palos, la letra con sangre entra y todas esas cosas, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que tú me decías, joder, pues me pusieron celo en la boca, ¿no? Y yo te dije a ti, a mí me pusieron de cara a la pared y me dieron con un cenicero de café La Fortaleza, de esos que tenían como cuatro torres. Esos eran duros, además, ¿eh? Que eran duros, de plástico duro, y me metió una hostia en la... Me puso de rodillas ahí de cara a la pared y me metió una hostia con el cenicero en la cabeza. Y estuvimos hablando de eso y de más cosas, de bueno, más perrerías que nos hacían y tal. Y de ahí se me ocurrió la idea, porque yo me parecía curioso que, joder, a ti te ponían celo en la boca, ¿no? Porque hablabas mucho o lo que sea. Y, sí, bueno, coño, al final un niño de 5 o 6 años, ¿qué le vas a pedir? Y has acabado hablando por la radio, ¿no? Te tapaban la boca y has acabado hablando por la radio. Y a mí, que me pusieron de cara a la pared, he acabado al frente del escenario cantando para el público, ¿no? Sí. Entonces, era un poco como que les hemos ganado la partida, ¿no? En el fondo, nos quisieron enderezar a base de hostias y no lo han conseguido. Y aquí estamos, pues, dando guerra, ¿no? Claro, no, de eso habla la canción. Pero luego lo más flipante ya no es eso, es que te dieran en una clase con un cenicero. O sea, ¿qué hacía un cenicero en una clase, en un colegio? La profesora fumaba, se cortaba las uñas de los pies en clase, hacía punto. Sí, sí, sí. O sea, te decía, de la página, de tal, o sea, página, el ejercicio 1, el 2 y el 3. Te ponías a hacerlo y ella allí se pintaba las uñas, se cortaba las uñas de los pies. Te pones en un colegio fumar a día de hoy, vamos. Yo creo que ahora ya se han cambiado las tornas, ¿no? Claro. Y ahora son más ya los alumnos los que reparten. Es que es increíble, o sea, no quiero parecer aquí, parecemos unos puretas tal, ¿no? Pero cómo eran las cosas antes, cómo son ahora, y lo que tuvimos que aguantar, que son cosas que tú lo cuentas ahora y hay gente que ni se lo cree. Sí, es que eran cosas denunciables. O sea, lo que nos ocurrían, cosas denunciables. O sea, eso no... Así que yo creo que ha quedado también una canción muy resultona y que, pues eso, que sí. mucha gente... A ver, de nuestra edad se puede ver reflejada, sí, también en... No sé si la pillarán, porque tampoco es muy, muy explícita, ¿no? Siempre habla ahí un poco... Como que no es fácil de pillar exactamente si está hablando de los profesores o de quién está hablando exactamente, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que refleja eso, y nosotros que sabemos de lo que está hablando, tú y yo, sí, pues habla de nosotros, de lo que nos pasó a nosotros y de cómo les ganamos la partida. Yo creo que tiene frases o cosas memorables como lo de ya sabemos qué decían esos seres despreciables. Hay que golpear la arcilla para hacerla moldeable, ¿no? O sea, exactamente, nos querían moldear a base son de hostias. Claves, y, ¿no? Y bueno, sí, o sea, sí. No, pues ya digo te digo que está el lenguaje un poco, no es muy explícito, no es muy claro, no es muy directo, pero el que sepa que está hablando de esto ahora se dará cuenta y dirá, hostias, pues está hablando de eso, pues sí, hablamos de ti y de mí y, pues de, eso, que, y de aquella época. Y si no, la gente que se estruje un poquillo el cerebro, o si no, te pregunten. Claro, claro. ¿Te suele preguntar Peña igual por las letras? O sea, sí, sí me preguntan. ¿Qué querías decir exactamente en sí, este...? Sí, me preguntan y me critican y de todo, ¿eh? Dicen, joder, esta letra no sé qué, o esto sí, sí. Yo creo que cuando ya te expones, ¿no?, y escribes, pues al final... también tienes que estar abierto a lo que opine la gente, o incluso, claro, algunos se la han tomado por otro lado la canción. Ah, pues esta no hablaba de esto. Yo pensaba que... Pues no, eso no es lo bonito, de esto, ¿no? Habla también. De, sí, es pues que cada uno le dé su propio enfoque y ya está. Tampoco soy Lorca, ¿sabes? Ni nadie para... Simplemente hago canciones y bueno, y espero que la gente las disfrute. El que se la tome por otro sitio que no es por el que yo la he escrito, da igual. Si la disfruta, bienvenida sea. Bueno, pues eso ya hablando de letras, pasando de página y hablando de musicalmente la banda, Chus, que igual eso ya te concierne más a ti, bueno, en realidad a todos, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fluyen las canciones? ¿Cómo las trabajáis o cómo...? ¿Sois de estar en el local y hacerlo todo juntos, o más de que venga alguien con ideas o tal? No, lo que solemos hacer es, o yo, o Óscar, o Alfredo, tal, le mandamos canciones a Edu, le mandamos los bocetos de las canciones ya más o menos hechas, y él ya las pone las letras, y luego ya en el local sí que las ponemos en común entre todos, las vamos estructurando, las vamos formando, ¿no? Pero bueno, la idea principal siempre sale de uno músico, bueno, alguna canción es de Edu también, la música, depende. Sí. Entonces, casi todas son de Chus. Y luego hay una de Óscar, otra de Alfredo y otra mía. Y las siete restantes son de Chus. Ajá. Que es el que más músicas, sí, pero bueno, me pasa y demás. Sí. Pero bueno, es eso. Me mandan ellos la música, yo pues las escucho y tal, intento sacar. De muchas, pues me pasan la música y no soy capaz de sacar nada, o no se me ocurre nada que sacar. Y de otras, pues sí, yo tampoco digo, va, voy a ir a por esta que, ¿sabes? Sí, ahí. Yo las escucho y lo que me van inspirando o lo que sea, pues de ahí van saliendo. Y qué caprichosa es la inspiración, ¿verdad? La inspiración es lo más caprichoso que hay. Tú puedes decir, joder, me encanta esta, que tiene un riff de puta madre, que no sé qué, y intentas y no sale nada. Igual se queda ahí en el tintero esa música, porque músicas sí que se han quedado bastantes en el tintero. Sí. Pero oye, pero vete a saber, ¿no? Porque está bien que esté en el tintero, pero igual el día de mañana, pero, cuando menos te lo esperas. Pero no creo que ya esas canciones, no por el tema de que ya dejas de trabajarlas o lo que sea y ya dices, pues ya he estado con esta, llevo un mes aquí dándole vueltas y no le saco nada, pues me tengo que ir a otra cosa y a otra cosa mariposa. Y sí, a refrescar un poco la cabeza. Claro, ¿no? A refrescar también, porque claro, te enrocas también un poco en el asunto, ¿no? Está claro que darle vueltas es lo peor que se puede hacer, ¿no? Sí, y ya cuando son demasiadas vueltas, yo creo que ya no. Ya es mejor ya pasar a otra y... Sí, porque igual hasta le pillas manía, ¿no? Hombre, es muy sufrido porque las tienes que oír muchas veces, ¿no? Para sacar la voz y para sacar la... para ir sacándole la melodía y todo eso. Hay que escucharlas mucho y eso pues te genera en la cabeza un estrés pues importante, ¿no? Es lo que se suele decir a veces también de cuando se graban los discos y los estás bien a escuchar y escuchar en el estudio a ver cómo es, a ver otro tomo, acabas a estar las narices y luego te encuentras que dice la gente de las bandas, dice yo no lo he vuelto a escuchar el disco, yo no lo he vuelto a escuchar, que ya lo escuché bastante. Yo la verdad que el primero, por ejemplo, este ya lo he oído bastante más, me gusta más y me parece más ameno como para oírlo, por ejemplo, pues cocinando en casa o lo que sea y ponerlo ahí de fondo. Y sí, este lo he oído más. El primero, la verdad, que lo grabamos y ya dos o tres veces lo he oído. A mí me gusta oírlo en los bares, por ejemplo. Ya en casa, ponerme algo que estoy ensayando yo todo el día, pues tampoco es lo que más me apetece y prefiero oír otro tipo de cosas o otro tipo de música. Pero bueno. Sí, porque entre que lo grabas, las mezclas, acabas de oírlo tantas veces, tantas, que acabas ya con la cabeza, vamos... Les coges hasta... No manía, pero sí... No manía, pero te hartas un manía poco. Manía no, porque luego las tocamos y las disfrutas, pero... Sí. Pero de oírlo sí que acabas un poco cansado. Tema de guitarras, ¿cómo, qué destacarías tú? O sea, ¿qué es lo bueno que puede tener la banda? ¿Hay una diferencia o el complemento de las dos guitarras? Sí. ¿Es algo que... ¿Que jugáis los dos un papel diferente o lo buscáis o...? No, yo creo que... ¿Cómo es, cómo sale, más o menos? O... No, vamos tocando, yo creo que... es que no sabría cómo decirlo. Yo creo que es un poco intuitivo todo. Y bueno, a veces yo hago yo un punteo o luego otro hace Alfredo... Pues es muy intuitivo. Yo creo que lo hacemos rápido y lo hacemos... Nos respetamos mucho y entonces cada uno... Luego ya estamos, nos ponemos... De hecho, hemos estado ensayando varios días ya él y yo solos, ¿no? Vamos... puliendo cositas, ya, pero cuando salen las canciones cuando las hacemos ya en el local, va un poco... Más fresco, ¿no? Sí, algo más que fresco, salga... sí, nos dejamos, nos respetamos y cada uno aporta lo que considera, va bien, la verdad que bien. O sea, en conjunto, porque luego, joder, también tener un batería como tenéis... Sí, chapo. Galder, sí, ¿no? Galder es muy bueno. Una base rítmica buena, sí, porque también... no me acuerdo ahora del nombre de Oscar. Oscar también aporta lo suyo. Supongo que en conjunto, yo creo que la gente que, como os comentaba antes, la gente que os ve en directo dice, joder, cómo suenan realmente a banda, ¿no? Suenan con mucho empaque, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues no sé por qué será, pero bueno, también es porque trabajamos mucho y bueno, la veteranía es un grado. Te quiero decir que la forma de tocar, bueno, yo la verdad que sigo tocando igual que cuando tenía 20 años, o sea, yo siempre hago el mismo punteo de Chuck Berry porque yo es el que me gusta y el que sé, pero bueno, oye, siempre aprendes y siempre vas puliendo cosas, o sea que Claro que sí. Eso se nota. Bueno, tenéis, aparte del concierto de hoy, en la sala Skena, ¿tenéis ya más cositas así a la vista o que se puedan anunciar? Porque como también está un poquito la cosa con ciertas incertidumbres, sí, ahora, pues... Tenemos varias cositas. Lo que pasa es que todavía no queríamos anunciarlo, queríamos un poco centrarnos en este bolo. Entonces, va, queríamos esperar un poquito que pase este bolo ya, sí que tenemos cositas. Y bueno, va saliendo poco a poco. Menos de las que quisiéramos, pero sí, bueno, ya tenemos 5 o 6 bolos ya más o menos cerrados. O sea, que bien. Bueno, pues de eso se trata. Sí. Y que por favor crucemos los dedos y que dure. Y que se pueda tocar en condiciones y como debe ser el rock and roll en directo, vamos, ¿no? Eso es. Que bueno, ya habéis comentado antes que vosotros no habéis sido partidarios ni de tocar para gente sentada, ni de ir a ver conciertos así. Es que, a ver, hacemos rock. Queremos ver a la gente de pie, queremos ver a la gente bebiendo, queremos ver a la gente bailando, gritando, bailando. No hay gente con mascarilla que parece que te va a operar y sentaos, ¿no? Sí. Pero hace una a corazón abierto. A ver, que si no queda más remedio, pues me imagino que a nadie le gusta y ha habido mucha gente que ha tocado y tampoco le gustará y pues sí, oye, yo siempre he dicho desde aquí que tienes que tocar, porque es que si no te quedas ahí en el dique seco, que es muy respetable y cada banda tendrá su forma de pensar y de su idea, y es todo muy respetable. Sí, pero bueno, la idea nuestra es tocar en condiciones, en las condiciones de siempre, es lo que nos gustaría, por lo menos. Vale, pues ya si queréis, si queréis ya añadir alguna cosilla más y ya despedimos un poquito la charla, que yo creo que hemos hablado de bastantes cosas interesantes. Sí. Y bueno, respecto al disco, el que quiera conseguir el CD ahora puede contactar con la banda vía Facebook, Instagram, luego lo tienen en puntos de venta en Portu, en Casa Vicente, en el Pelotazo, ¿no? O en los conciertos, en los directos también los pondremos los a vender. Directos. Eso es lo fundamental. Sí, más que nada, donde más vamos a vender siempre va a ser ese goteo de cuando empezamos a tocar. Y vamos vendiendo por ahí y la gente nos va oyendo. Coño, los que no nos conocen, pues coño, estos suenan bien. Pues ahí vendes unos cuantos y así. Y si alguien desde la lejanía quiere conseguirlo, pues es un mensajito a... Sí, eso es. Sí. ¿No? A vuestras redes. A nuestras redes, sí. Como se suele decir. Eso es. Y supongo que vosotros lo enviáis de mil amores. Aquí, hombre, claro. A donde haga falta. Pues eso estamos. Así que nada, chicos, pues no sé, ¿con cuál nos despedimos y ya cerramos un poquito el programa? Pues no sé. ¿Qué? El otro día puse la de demasiado viejos para el rock and roll. Pues esa misma, venga. Sí, esa, repetimos. Esa misma, sí. Vale. Que bueno, también está claro el mensaje en cierto modo. Sí. Y lo que dice la letra, así que. Sí. Esa es de Oscar, mira, esa es la. Ajá. Que aunque es bajista, él toca la guitarra también y la sacó con la guitarra y bueno, es alegre. Un alegre que hemos hecho, porque alegría no somos nosotros muy bailongueros. Pero lo de demasiado viejos para el rock and roll. Sí, a ver, es un poco. Tampoco es una cosa muy seria, saber de que estemos acabados y que no podamos ni movernos. Bueno, es una frase muy clásica del rock también, sí, ¿no? La de tú o el tu rock and roll. Entonces, claro. Es un poco homenaje a eso también. Cada año cuesta más descargar los amplificadores. Eso cuesta siempre cuesta. Da igual, sí, claro, los años que tengas. Piensa que a las 5 de la tarde ya cargas, no sé qué, vas a hacer la prueba de sonido, tocas, acabas como acabas después de un concierto, ¿no? Y tienes que recoger. Cuando toda la gente está de fiesta, que lo que te apetece es, joder, pues ahora me quedo de fiesta aquí con toda la peña y de puta ir madre. Al local y descargar. Pero te toca volver otra vez al Gasteche de Ortuella, que es donde ensayamos. Y descargar todo, y cuando miras el reloj dices, coño, a las 3 de la mañana, ¿a dónde vamos ahora? Pues para casa prácticamente. Bueno, porque... pero supongo que todo ese esfuerzo y tal luego tiene la recompensa, ¿no? Sí, hombre, a ver, la recompensa la vives en el momento en el que estás actuando, ¿no? Que es cuando te liberas, cuando lo gozas de verdad, ¿no? Cuando estás tocando, al final... Nosotros hacemos las canciones para tocarlas luego en directo, y es ahí donde realmente sientes una energía y un buen rollo, que es lo que te anima a seguir, ¿no? Pues ahí, esa es buena filosofía. Y también me ha gustado mucho, que eso no sabía yo, que tengáis ese puntito de la zona minera. Ah. En el estrecho de Ortuella llevamos ensayando ahí, ya sí. Con los Flaming Rip ensayábamos, nosotros con los Cuatro Elementos ya ensayábamos ahí, o sea que han pasado los años y ahí nos mantenemos y aguantamos. Así que lo de Porto está muy bien, lo de la zona minera, pues también. Claro que sí. Y si es un Gasteche más. Así que nada, pues nada, es que ricasco a los dos y también a Peque, por supuesto, por estar aquí. Muchas gracias a ti. Y nada, que también al resto de la banda, pues eso, que. Ya le damos que recuerdos. Sigáis adelante y sobre todo que hoy disfrutéis un montón en esta nueva aparición en directo por fin de la Sala Esquena de Bilbao. Ahí estarán Tacuma esta noche, así que lo dicho, nos vamos con ese demasiado viejos para el rock and roll. Es que ricasco. Adelante rock and roll. Venga, agur. Media vida, milagros no nos piden.